Muy bien, aquí estamos. Hemos tenido la presentación con Sanadores del Alma aquí en Pop 101.5, Seres de Luz. Voy a contestar antes vía aire porque me estaban preguntando acerca del Gayatri Mantra. ¿Se acuerdan que decíamos que el Gayatri lo pones ahí en la compu, en el smart, en el celular, en lo que vos quieras? Nosotros lo ponemos aquí en la radio también. El Gayatri Mantra, ¿cuál era? Porque hay muchos en YouTube, me dice. Sí, el que dice Julia Elena. Vas a encontrar varios. El que diga Gayatri Julia Elena, esa es la versión que, bueno, dura alrededor de una hora y algo más. Te va a ayudar a calmar, a conectar, a limpiar ambientes, a limpiar nuestro interior, a escucharnos. Está bueno, Igual. Es un ejemplo de los tantos mantras que sirven para esa conexión, que es tan necesaria para estar bien, porque si no estamos bien nosotros con nosotros mismos, difícilmente para afuera. ¿O no es así? Hemos presentado ya con Sanadores del Alma a Sergio Núñez, que es quien nos acompaña. ¿Qué tal? Bienvenido a Seres de Luz. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Maravilla. Muy buenos días. Buen día, maravillados aquí en un sábado soleado. Hablábamos que el cielo está hermoso, está fría la mañana, no lo vamos a negar, como buen invierno que tiene que ser, ¿verdad? Pero agradecidos de que hay sol, ya terminando las vacaciones de invierno para los chicos. Así es. Así es que con Sergio, que en Sanadores del Alma hace sanación cuántica. En realidad, a ver, porque él de aquí se va a atender un paciente en Sanadores. Contame un poco, ¿cuál es tu trabajo allí? ¿Cómo encarás, el momento con el consultante, con la persona que se acerca y elige que una sesión con vos? Claro, a ver, la persona, llega al consultorio, una pequeña conversación. Tomo los datos personales de ella para luego preguntarle, bueno, cuál es el motivo de la consulta. Una vez que me relata de lo que tiene y por qué viene a verme, y en función de eso es la técnica que voy a aplicar. Bien. Pero no solamente eso, sino que también le enseño a la persona ¿cómo autosanarse? Que es el objetivo, ¿no? Principal, ¿cómo autosanarse? Le enseño algunas técnicas, pero todo está en función del motivo de la consulta. Perfecto. ¿Ya? La gran mayoría de las personas viene por un tema emocional. Bueno, hay técnicas también para eso. O físico, también hay técnicas. Alguna dolencia física, ya alguna enfermedad desarrollada también. Exactamente. Entonces, en función de aquello, es la técnica que uno va a aplicar y la técnica que le va a enseñar. Lógicamente que estas técnicas no es que sean técnicas difíciles, complicadas, ni nada por el estilo. Nada que no pueda hacer en casa. Nada lo que no pueda hacer en casa, justamente. Son sencillas, fáciles y no duran un par de minutos tampoco. Ah, bien. Por lo tanto, es algo muy, muy práctico. Lo que yo hago con los pacientes, perdón, vamos a decir consultores o consultora, es en realidad aplicarle una técnica que en la cual la persona lo perciba, lo sienta, lo vibre, lo viva. ¿Sí? Es como una demostración que ella también o él lo puede hacer. Eso es muy bonito porque la persona dice, oh, pero esto es como milagroso. Yo digo, bueno, pueden ponerle los conceptos que quieran, pero resulta. Bien. Porque también Es la manía que tenemos como seres humanos ponerle un rótulo. Un rótulo, yo le llamo energía. Bien. Creo que eso generaliza más, traspasa el tema de los conceptos, las creencias y todo, ¿no? Bien. Pero, y lo lindo es que la persona lo va practicando conmigo, yo lo voy enseñando, lo voy guiando, y resulta, y se dan cuenta que realmente es así. Entonces, esto lo que yo hago es algo práctico. Ajá. Y que no necesariamente después tiene que estar, por ejemplo, en un tratamiento alargado de meses. No. ¿Cómo trabaja, Sergio? A ver, en realidad yo hago tres sesiones con la persona. Bien. A nivel físico-mental, mental-emocional, emocional-energético o emocional-espiritual. Llámesele como le llames. Uh-huh. Son tres niveles en la cual vamos profundizando en la persona. Uh-huh. Pero a la vez la persona va tomando conciencia de por qué está como está. Y eso es lo mejor, lo más hermoso. Uh-huh. Porque es como uno como va rompiendo ciertas estructuras, o vamos a decir, paradigma a la persona. Uh-huh. Pero entendiendo por qué le sucedió lo que le sucedió. Y ella misma siendo consciente en ese andar, digamos. Exactamente, totalmente. Bien. Incluso ella misma va dando la explicación de por qué le sucedió esto. Deduciendo. Solamente uno va guiando, dándole ciertos elementos. Y es una toma de conciencia, esa es la toma de conciencia. Qué bueno. Y lógicamente que también respetando sus creencias. Bien, perfecto. Entonces también le puedo dar elementos desde, a ver, desde la Biblia, desde el Corán, vamos a hablar de la Biblia hindú, de otros escritos, etcétera, desde Krishnamurti, Kartoye, José Luis Parisi, que también tomo muchísimo. Perfecto. Entonces, es decir que la persona ni siquiera es contradecir a la persona en sus ideas de por qué, uh-huh, le sucedió. Yo alimento eso, lo voy guiando, le voy dando elementos. Perfecto. Entonces, increíblemente, cuando estamos en esa conversación con la persona, uh-huh, con el consultor o consultora, va sintiendo algo que como que se va destrabando, siente, uh-huh, energéticamente. Uh-huh. Eso es increíble. Entonces ahí viene el tema de la credibilidad de lo que uno está haciendo, porque la persona está percibiendo. Lo comprueba por sí mismo. Por sí mismo. Ay, quiero ejemplos. A ver, ejemplos. Hay alguna, sin dudas, a todos nos pasa ante una situación que nos impacta, porque decís, qué bueno que lo pudo comprobar, como vos dices, ella misma o él mismo. ¿Hay algún consultante que te movilizó y decir que bueno, mira, se fue de tal manera que te impactó? Sí. Me imagino que muchos, pero... Sí, en realidad, a ver, vamos a ver casos que yo considero excepcionales, ¿no? Que todavía lo estoy viendo. Es un chico, que la cual le dio cáncer, uh-huh, estos cáncer que está distribuido en el cuerpo. Con metástasis. No llega a ser metástasis. Pero vamos a decir como que esta energía se empezó a situar, por decirlo de una forma, en los ganglios, ¿no? Ah, bien, bien. Y lo fuimos tratando, fue muy, ha sido hasta ahora muy lindo, porque el chico ha entendido qué es la energía, en qué consiste la energía, las características de la energía, caracterizar a la energía. Mira lo que estamos hablando, caracterizar a la energía. Uh-huh. Y desde allí empezamos a trabajar. Ya, primero a nivel emocional, porque no venía bien, por supuesto. Sí. Hicimos una primera sesión, hicimos una segunda sesión y ya estaba mejor, mucho mejor. Ya, pero aparte que él también empezó a practicar en su casa estas técnicas que yo, uh-huh, le había enseñado, y muy bien, anímicamente cambió su postura al respecto. Uh-huh. Ya. Y anteayer me supe también que a través de la madre que está mucho mejor. Uh-huh. Él se está haciendo quimioterapia, pero más allá de la opinión personal con respecto de la quimioterapia que uno puede tener, sí. Pero bueno, está en la voluntad de él y la familia que tiene que hacerse. Seguro. Entonces uno, ahí no podemos intervenir, lógicamente. Exacto. Sí, sí. Pero a pesar de todo ello, bien, bien y el chico ha cambiado, digamos, vamos a decir, el lo que tenía se empezó a disminuir cada vez más. Ahora el mañana creo, el lunes tiene le hacen un examen a ver cómo ha ido evolucionando lo que tiene, pero yo estoy segurísimo que ha disminuido lo que vamos a hablar de, tampoco hablo de, no me gusta hablar de enfermedad, pero no, que es no, para que se entienda, exacto, de esta enfermedad que había tenido el chico. Tal cual, porque estamos hablando de una enfermedad que generalmente se le teme, el cáncer, cualquier tipo de cáncer termina siendo como el cuco para cualquier persona, porque dice que no es lo que no quiere. Pero, y como bien marcabas vos, generalmente pasa esto cuando no estamos bien emocionalmente, cualquier enfermedad. Estamos expuestos a cualquier tipo de energía cuando no estamos emocionalmente bien. Sí, sí, sí. Es como que nuestro cuerpo también está abierto a cualquier energía que pueda entrar. Soy de la idea de que la energía que nos hace a nosotros, que nosotros le llamamos enfermedad, esta energía puede estar en cualquier lado. Uh-huh. Todo va a depender de la postura de la persona. Sí. ¿Sí? Según cómo está emocionalmente. Exacto. ¿Sí? Desde ese punto de vista, si emocionalmente está bien, es difícil que entren otras energías afín de lo que tiene o sí, no tiene. Sí, sí. Por eso es muy importante mejorar la actitud, que es lo que generalmente se hace también con la persona que llega a la sesión. Exactamente, y sobre todo esa parte, han habido, vamos a decir, lógicamente, algo que, cuando viene una persona que tiene alguna dolencia, no viene con un bajón. Sí, sí. Entonces lo primero que vemos es justamente esa parte emocional de la persona, que entienda que esa actitud va a traer afinidad energética y donde en la cual se puede, entre comillas, se puede agravar de lo que ya tiene o de lo que ya aporta. Claro. Entonces, hago entender a la persona qué significa el significado de lo que tiene. Claro, poder verlo. Poder verlo, sí. Incluso, ahora en términos bien prácticos vamos a hablar ahora. Sí, sí, por favor. A ver, hablamos. Tengo un problema en la columna. Sí. El típico esto de problema lumbar. Sí, sí, sí. Localizamos la zona, vemos qué pasó, hace cuánto tiempo. Seguramente que hay un hecho detrás de todo esto que le ha llevado a esta dolencia. Vamos a hablar del tema del estrés, las angustias, etcétera. Inmediatamente, al focalizar dónde está situado exactamente el problema lumbar, yo le digo a las personas, ¿sí?, que le hable a esa energía. Me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo le voy a hablar a la energía? Háblale, ¿qué quiere con esa energía que está ahí, que se ha situado ahí? Bueno, quiero que se vaya. Háblalo. Dígaselo. Lógicamente que uno pone la intención que es porque lo voy guiando. Claro, ¿sí? claro. ¿Sí? Y resulta que él sí lo hace, incluso hasta pensando la persona con una intención que se vaya, y la persona va sintiendo inmediatamente el alivio. Claro. Siente el alivio. Es real. Cedeño, Rubén Cedeño también trabaja mucho con esto, dándole las órdenes a la enfermedad o virus que se vaya del cuerpo, porque ¿quién tiene el poder? Somos nosotros. Es uno mismo, uno mismo. Yo siempre le digo a las personas, lo que yo hago, también ustedes lo pueden hacer, y más. En su propio cuerpo, sin duda. Lógicamente. Y por eso le enseño las técnicas. Está buenísimo. Por eso le enseño las técnicas. Según de lo que tiene, es una técnica. Y son sencillas, son fáciles. No es nada complejo. Y resultan. Pero primero, sin duda, se tiene que empoderar, porque a veces nos pasa esto de que, no, yo no voy a poder, lo hemos escuchado mucho. Yo no voy a poder, ¿cómo voy a hacer eso? A ver, ¿cómo le voy a hablar a las células que se regeneren? Está comprobado que sí, si nosotros le damos la orden... Sí. Ahora, cuando hay personas muy escépticas al respecto, bueno, le hacemos la demostración inmediatamente. Ajá. ¿No creen en la energía? Mire lo que está pasando ahora en el lugar donde tiene la dolencia. Uh-huh. Y la persona lo percibe, lo siente, ya sea con calor, ya sea vibración, ya sea el cosquilleo típico. Uh-huh. Y si está muy nerviosa la persona, bueno, hay forma de cómo relajar ese nerviosismo. Basta decir dos palabras, tres palabras, y la persona inmediatamente se relaja. Uh-huh. Entonces dice, oh, pero ¿qué has hecho? Energía, es toda energía. Y ahí la persona, por supuesto, va entendiendo que este es de aplicación, no es teoría. Claro. Es de aplicación. Entonces, la persona, cuando una vez está segura de lo que uno está haciendo, porque lo está demostrando, porque lo está sintiendo, está percibiendo, sí. y siente el alivio, uh-huh. bien, con eso no puede, vamos a decir, ese escepticismo que estaba en con el que entró. Ya es distinto, ya cambió bueno, inmediatamente. Él ha hecho una gráfica muy práctica y me encantó, como para poder entender, y ustedes como oyentes, yo lo creo 100%, porque sé perfectamente que somos seres humanos viviendo una experiencia humana y que somos seres divinos, quise decir, viviendo una experiencia Bien. Humana y que somos energía y que todo es energía. Exactamente. Entonces, Exactamente. Aceptando y partiendo desde esta base, a ver... Yo lo creo y lo sé y lo siento, lo percibo. El tema es cuando hay una herramienta que está desalineada, que es la mente, que empieza a poner, qué sé yo, cuestiones, cuestionamientos, preguntas. No, esto es una pavada. Empieza, está buena la demostración, como vos dices, que la persona misma lo perciba. Lo percibe de forma inmediata. Inmediata, increíblemente los que son más escépticos más los perciben. Claro. Increíblemente, eso es maravilloso. Es comprobado. Y aparte de eso, que uno también va aprendiendo justamente con los consultores en general, cada uno es un mundo. Por ejemplo, hace poco me tocó una bioquímica, uh-huh. y súper bien, porque me daba toda una explicación desde el punto de vista bioquímico, y también un aprendizaje para mí fabuloso, extraordinario. Me dice, todo lo que yo iba haciendo y lo que ella iba experimentando, le daba toda una explicación desde uh-huh. su punto de vista. Fabuloso. Qué fabuloso. Y me dice, es así el tema. Claro. La bioquímica del cuerpo en realidad depende mucho de lo que tú ordenas. Uh-huh. Me dio la razón, o sea, me argumentó más todavía desde claro, su punto de vista. Apoyándose desde el punto de vista científico. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Maravillosamente. Aunque cueste aceptar para muchos escépticos, la ciencia se está apoyando en esto. Y estamos hablando, mirá qué bueno lo que dice Sergio, en que, a ver... sea un complemento a lo que están haciendo. O sea, acá no estamos planteando de que dejen al médico y vengan a verlo a Sergio, ¿no? No. Todo no, lo contrario. No, para nada. Es más, si quieren ir a verlo con un estudio médico, más fácil el diagnóstico, ¿verdad? Sí. Y se puede trabajar mejor. Se puede trabajar mucho mejor, por supuesto. Pero también está el tema de cómo lo a través del lenguaje, cómo lo va traduciendo lo que tiene la persona misma, es decir, la persona, por más diagnóstico que puede tener, pero cómo lo ve ella, claro, o él, claro. Okay. Con respecto a lo que tiene. Eso para mí es tan interesante como el diagnóstico, vamos a decir, de la medicina convencional. Y porque es lo que le estamos ordenando, claro, o sea, nuestra manera de hablar es lo que identifica a lo que está sucediendo. Y eso es maravilloso, porque cómo la persona se, o incluso a una a veces le sucede, cómo nos autoprogramamos para sentirnos mal. Y creemos que a través del lenguaje que estamos diciendo, lo que estamos diciendo, creemos que con eso vamos a estar bien. Y en realidad es todo al revés. Qué bárbaro, viene como respuesta a lo que está pasando con una persona muy querida que hace ya casi 2 semanas, el lunes, empieza enferma con un catarro, se transforma en gripe y se va a una gripe intensa. Empieza con el cuadro general que la debilita y mucha tos. Entonces, escuchaba ayer hablarla ya mucho mejor a nivel general para cómo había estado. Y a quien le llamaba por teléfono, le decía, ¿cómo estás? Con una gripe, re mal, decía ella. Entonces yo no sabía cómo, haciéndole señas, no lo diga, ya está. Claro, claro. A ver, yo le pongo humor porque es real. Yo soy consciente de que si seguís decretando, a ver, ya pasó la gripe. Estás con la última parte, que es la tos, que es lo que incomoda. Que exactamente, es lo que, sí. Y sigue. Y hoy mismo decía, no me mejoro, y no se va a mejorar. Y no se va a mejorar, está decretando. El universo, yo digo, conspira con respecto a lo que uno está hablando y se concreta de esa forma. O sea, no quiere mejorar, pero increíblemente como uno es inconsciente lo que uno está diciendo, sí, ¿no? Sí, a través del lenguaje. Entonces, justamente le enseño, una de las primeras cosas, le enseño a utilizar el lenguaje. Claro. Por eso las sesiones a veces duran 2 horas o 3 horas. ¡Wow! ¿Ya? Pero eso iba a preguntar. 2 a 3 horas puede durar una sesión. Porque, a ver, en todo esto, vamos a decir, es un diálogo. ¿Ya? Uh-huh. Un diálogo. Por lo tanto, a través de ese diálogo le voy enseñando cómo utilizar las palabras, claro, los conceptos, todo con respecto a lo que tiene. Perfecto, yeah. Perfecto. Porque es algo práctico, ¿sí? Y resulta de que, increíblemente, por ejemplo, tanto que utilizamos una palabra, ¿no? Me gusta muchísimo dar este ejemplo, el tema de la preocupación, y una uh-huh. vez lo conversamos. Sí, sí. Estoy sí. preocupado, está preocupado, y la preocupación implica estrés, implica de cierta forma angustia, de cierta forma de esto de estar preocupado, en realidad implica no hacer absolutamente nada, pero está preocupado. Entonces, hay personas que llegan que tienen más de una preocupación. Está preocupado por la familia, los hijos, el trabajo, qué va a pasar el día de mañana, la planificación para el futuro, increíblemente. Entonces, desde ese punto de vista, sí le voy enseñando lo que implica el concepto. Ay, energéticamente. Dios. Cómo los conceptos también uno lo encapsula a través del concepto. Uh-huh. ¿Ya? Si uno lo encapsula a través del concepto, eso se sitúa en una parte del cuerpo. Uh-huh. Entonces, y eso es acumulativo, y cuando es acumulativo, lo afín atrae lo afín, lo que es interno atrae lo externo. Uh-huh. Entonces, le voy enseñando, y ella misma la persona misma lo va entendiendo cuando va encadenando ciertas situaciones en su vida. En su propia vida, claro. Con razón me pasó esto, con eso ya es suficiente, porque está tomando conciencia de su existencia. Está tomando conciencia de por qué tiene lo que tiene y cómo es posible revertir esto. Y ahí empiezan las técnicas. Maravilloso. Y la persona, ¿qué sucede con esta persona? Lo percibe y lo siente. Uh-huh. Insisto, no es una cuestión de que será así o no será así. Uh-huh. La persona lo ve, lo percibe y lo siente físicamente. Uh-huh. Físicamente. Y dice, pero ¿por qué me tengo tanto calor? ¿Por qué empieza a vibrar mi parte del cuerpo? ¿Por qué mi corazón como que retumba más? Uh-huh. Yo lo voy explicando, lo que pasa, está sucediendo esto. Por eso lo voy guiando. Maravilloso. Pero es la persona quien encuentra. Y es la persona lo que está haciendo posible todo eso. Tiene que ir con apertura. Lógicamente. Sin dudas. Y empezar a transitar. Así es que está bueno. Si tenés alguna dolencia o estás procesando algo a nivel emocional, o a veces cansancio solamente, ¿no? También influye cualquier tipo de síntoma así, disparado, que nosotros decimos ya no lo quiero más. ¿Por qué no sacar el turno con Sergio y empezar este camino maravilloso que es el de la sanación? Él, le llamamos sanación cuántica, claro. Pero dentro de la sesión, como él bien describió al principio, lo que hace es charlar con el paciente y descubrir qué camino seguir luego. Exactamente. Y incluso también depende qué estilo de vida tiene. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para enseñarle también cómo aplicar estas una de las técnicas que enseño en ese ritmo de vida que lleva también. Bien. Por eso es algo práctico. Es perfecto, práctico. Bueno, Sergio, maravilloso. Te agradezco mucho este instante y espero que haya quedado bien claro para vos que estás allí. Estás necesitando salir. Hay gente que me describe, estoy así como encogida, es la sensación, o para describirlo de algún modo que se entienda. Y cansada de ese encogimiento, quiero como estirarme y poder salir. Bueno, a veces esa puerta de salida no se ve cuando estás tan preocupado por cosas que no debemos preocuparnos, solamente ocuparnos. Exactamente. Elijamos. Y como una acotación en todo esto también importante, enseñarle también a la persona a meditar. Vamos a hablar de que hay tipos y tipos de meditación. Hay muchas, hay exacto. ¿Cómo la sientan? Claro, entonces sí, por eso nosotros también en el consultorio Sanadores del Alma, en los días lunes y miércoles, a partir de las 9:30 a 10 de la noche, hacemos meditaciones. Uh-huh. ¿Sí? ¿En qué consiste? En poner un sonido especial. Uh-huh. Pero hoy en día estamos con programando agua. Uh-huh. Así de simple y sencillo. Llevamos una botellita de agua y ahí es donde nosotros los programamos, los ionizamos. Vamos a hablar en estos términos más concretos. Transformamos el agua en agua divina, en agua muy pura, de muy buenas vibraciones. Y poderosa. Y la medimos. Uh-huh. La vamos viendo a través del péndulo que lo hace el doctor Mazzucco, cómo en principio y al final, y cómo varía muchísimo en cuanto al tema de la medición. Y eso implica también para el cuerpo, también una... es porque de ahí, bueno, lógicamente nos vamos tomando tomamos el agua, cómo eso también ayuda a que la persona esté en armonía en relación también a estas aguas. Claro. ¿Ya? Y lo puede tomar en cualquier momento. Entonces también son otra técnica más. Claro. A través de la meditación. Claro. Que es fundamental esto, que creo que toda persona es necesario que medite. No es necesario estar una hora, dos horas, tres horas, no. Cuatro horas. Ese es el temor más grande de claro, una persona. No. Nosotros estamos acordamos 30 minutos, incluso puede ser de menos a más, de a poquitito. Porque no estamos acostumbrados a aquello, no es parte de nuestra cultura de meditación cotidiana como en algún país de Oriente, exacto, ¿no? Pero creo que necesariamente hay que meditar, insisto, no hay una sola tipo de meditación, hay variadas formas, nosotros lo hacemos de una de estas tantas formas que hay. Uh-huh. Y han habido buenos resultados, pero muy buenos resultados. Es solamente entrar y practicar, nada más. Exactamente. Nada más y nada más. Es práctico. Bien. Lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Los días de meditación. A partir de las 21:30 horas, es media hora, ya a las 10 estamos saliendo. Terminando. Perfecto. Bien, y para solicitar turnos con vos, siempre en Sanadores del Alma o en tu teléfono por WhatsApp, podemos decir. Sí, por WhatsApp, sí. Lo decimos. A ver, vamos a buscarlo si se anima. Yo pedía la autorización porque no siempre, a ver, se animan a decirlo al número, pero no, siempre pero, nos no, preguntan no, sí, y está bueno quedar, por favor, al aire. Si hay alguna persona que quiere consultar ya. 264-586-9627, ¿sí? 264-586-9627 es el número de Sergio Núñez, sí, de Sanadores del Alma. Se pueden comunicar por WhatsApp, ningún problema. Ningún problema. Perfecto. Gracias, Sergio. Bueno, de nada, y gracias también a usted por invitarme nuevamente. Y un feliz día, un lindo fin de semana, que está hermoso. Hermoso. Está hermoso. Y todas las mejores buenas vibras tanto para ustedes y la audiencia. Principalmente. Gracias, gracias. Gracias, Sanadores del Alma.